11 y 38, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a iniciar ya nuestro primer encuentro de actualidad local y vamos a quedarnos informándoles de una de las citas solidarias que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestro municipio. Estamos hablándoles de la tercera caminata solidaria que llega de la mano de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, DADISICA. Ha organizado este evento para, pues precisamente, obtener fondos y poder financiar de ese modo el trabajo que desarrollan en concreto para poder financiar la adquisición de medidores continuos de glucosa para socios, contribuyendo, bueno, pues así a mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Una causa solidaria de la que vamos a hablar nosotros enseguida con el presidente de ADISICA, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña a través del teléfono. Francisco Redondo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues hablábamos prácticamente a finales, ¿no? Los últimos días de enero dábamos a conocer la fecha de la caminata solidaria y conocíamos los detalles de la misma, el recorrido, los cambios, todas las novedades que se iban a introducir, pero nos quedaba pendiente este encuentro, un previo, para pues precisamente ir cerrando, ¿no? Ya no solo todos los aspectos relacionados con la inscripción y con la participación, sino también pues el resto de actos que forman parte de lo que es el propio acto solidario. Vamos a comenzar por aquí, por la inscripción, porque ha habido novedades, ¿no, Francisco? Se mantiene la inscripción abierta ahora hasta prácticamente el momento de inicio de la carrera. Sí, hemos pensado que, como viene, pues porque viene alguien de fuera o algo, o todavía no sabían si era hasta bueno o lo que sea, pues hemos pensado que hasta una orilla antes de empezar la carrera, pues vamos a tener abierto el cupo. Eso sí, no sé si se podrán contar quizás con la camiseta, ¿no?, que se ofrece con la inscripción junto con el dorsal, por aquello de que se tienen que encargar previamente. Sí, claro, por eso es la bonita, pero vamos, llevaremos los dorsales y todo y ya lo iremos metiendo si hay alguien, vamos. ¿Cuántas camisetas se han encargado? Nos quedan unas 60 camisetas. Pues llevamos 230 por ahí y descargamos unas 300. O sea que todavía hay posibilidad de inscribirse y recibir esa camiseta. En el caso de que, bueno, pues no se llegue, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque lo importante aquí es contribuir. Sí, claro, esto es así. Tú piensas que van a ir 300 y lo mismo van menos o más. No sabes cómo vas a acertar. En anteriores ediciones, no sé si la participación fue similar, rondó también esta misma cifra. No sé si tienes por ahí el dato, Francisco. Sí, es muy similar a, a las anteriores. Bueno, menos la primera, que fue sobre lo del niño con el perrito y eso, que sí, la gente se volcó más. Pero bueno, pues habitualmente suele ser, ¿no?, la cantidad más o menos de personas, de participantes, en torno a los 300. Sí, sí. Claro, nosotros pensamos siempre sobre unas 250, más o menos. De todas maneras, la cifra puede aumentar, como decíamos antes, porque hasta una hora antes del inicio de la caminata solidaria va a permanecer abierto ese periodo de inscripción. Lo que sí es que, pues para mayor facilidad, tanto de los asistentes, de los participantes, como de la propia organización, pues lo suyo sería que se inscribieran ya y que recogieran el dorsal. Hay un horario establecido para la recogida de dorsales, ¿lo recordamos? Sí, pues mira, hoy viernes, desde las 6 hasta las 9, estaremos en la sede de ADISICA, que está en la calle Patacabra. Y el sábado, pues también estamos abiertos desde 11 a 1 de la mañana. Pueden recoger los dorsales, su camiseta, un vale para la paella, y ya está, ¿no? Dorsal, la camiseta conmemorativa y ese vale además también para la degustación posterior, ¿no?, que se va a ofrecer después de la caminata. Vamos, si te parece, porque lo recordábamos en su día, pero conviene volver a destacarlo, ¿no? El recorrido que se ha modificado con respecto a las ediciones pasadas, un recorrido de unos 6 kilómetros que partirá este domingo desde la Avenida España, desde el centro de la Avenida España, a partir de las 11 de la mañana. ¿Por dónde iremos? Vamos a comentarlo, si te parece. Pues mira, desde el centro de la Avenida España, después tiramos para la Avenida de Diputación, Avenida de Corte, hasta la Fuente San Francisco, después subimos para el Colegio Ramón Croza, seguimos por el Calderetto, Calle Calvario, La Torre, San Juan de la Rosa, Jesulín Tubrique, calle Granada, Mirasierra, calle Cataluña y terminamos en el pabellón deportivo. Y una vez allí en el pabellón, pues ofrecería esa degustación de paella a todos los participantes, iniciando pues lo que es la jornada de convivencia, ¿no? Sí, sí. Además, te quiero decir que vamos a hacer pruebas de glucemia a la salida y cuando termine, y el final. Por si alguien quiere hacerse la prueba, a ver lo que gasta, lo que no gasta de azúcar. Para todos aquellos diabéticos, ¿no?, que quieran hacerse la prueba de azúcar. O que no sea diabético, si quiere probarse por si tiene azúcar o no, pues se le va a hacer la prueba. Exacto, porque a lo mejor descubrimos algún diabético tipo 2, ¿no?, que no sería la primera siempre salen algunos. Exactamente, no sería la primera vez, ¿no?, que se descubre a DISICA a través de las pruebas de glucemia que realiza la ciudadanía en general, pues que hay algún diabético de tipo 2 que no es insulino dependiente, pero que ni siquiera lo sabía, ¿no? Claro. Bueno, luego además también tenemos sorteos, ¿no? Por motivo de esa tercera caminata solidaria de Adichica, se han llevado a cabo, o se van a llevar a cabo más bien, sorteos de diferentes, artículos que han ofrecido distintos patrocinadores con los que contáis. Sí, sí, tenemos, por ejemplo, Varada nos donó 4 bolsos y 4 billeteros de señora. Uno vemos en el Facebook, lo hemos puesto para rifarlo. Y después quedan otros 3, también se van a dar según los dorsales que salgan después premiados. O sea que el dorsal tiene también su importancia, ¿no? Yo no solo para sí, participar. Claro, el dorsal no tirarlo, que no lo tire la gente porque se pueden llevar un buen detalle, ¿eh? Bueno, por cierto, Francisco, ¿qué te han dicho sobre el logotipo que ideó David Pole y Soto? Creo que era el ganador del concurso, ¿no? Sí, David Poley. Vamos, desde el Ramón Cosa, fueron los 4 colegios de Gido Brille, presentaron su dibujo y fue premiado él. ¿Y ha tenido buena acogida el dibujo, el logotipo que se ha estampado en las camisetas conmemorativas de la sí, caminata? Sí, además nos han preguntado más de uno que si el año que viene el globo lo veremos a hacer otra vez en el colegio. Claro. Yo he dicho que a mí me ha encantado, ¿no? Es una buena iniciativa. Pues además, los niños aprenden un poco lo que es la diabetes y todo. Y se le da también pues participación, ¿no?, a los pequeños para que colaboren con, en este caso, asociaciones y con, bueno, pues un carácter solidario, ¿no?, como decíamos antes. Bueno, me decías antes, estábamos hablando que la inscripción va a permanecer abierta hasta una hora antes del inicio de la carrera. Si quieren inscribirse todavía, ¿dónde tienen que hacerlo? ¿Dónde pueden acudir antes de que comience la carrera? Pues mira, esta tarde vamos a estar en la sede. En la sede desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Si alguien quiere apuntarse todavía, pues si hay camisetas de su talla y eso, pues se pueden apuntar. Recordemos que las inscripciones tienen un precio de 10 euros para adultos y de 5 euros para menores de 12 años, ¿verdad? Exacto. Con anterioridad se utilizaba la oficina de turismo o también incluso la trastienda como lugar, como espacio al que dirigirse para poder inscribirse. ¿Ya no? ¿Ya se ha cerrado aquí en estos dos lugares? Es que no sé si ya hemos recogido los salonarios o no. No sé si todavía estamos. Si no están, en las estamos. En la sede esta tarde, aparte de la sede. No sé si todavía ya lo hemos recogido o no, no lo sé seguro. No te lo puedo, con seguridad te lo puedo decir. Vamos, era la trastienda y la oficina de turismo. Bueno, pues en cuanto a ese nivel de participación, es alrededor de 300 personas que podrían participar en la tercera caminata solidaria de Adisica y que supondrían pues una inyección económica importante, ¿no? Esa colaboración para poder continuar trabajando en el tema de los medidores continuos de glucosa, que es lo que estáis ahora mismo financiando a través de todas las actividades que desarrolláis. Porque, como decíamos, esto tiene un coste bastante elevado y supone pues un esfuerzo económico muy importante, ¿no?, para una persona, y si se cuenta con esa colaboración, pues muchísimo mejor. Sí, es un súper caro, vamos. Son 120 euros todos los meses, que dura 14 días cada ascensor. Y vamos, esto no, tienes que tener una buena cartera para poder quitarte los pinchazos de los dedos. Claro, y ya lo comentamos la otra vez, me acuerdo que hablábamos con Francisco, ¿no? de los pinchazos y demás, de lo que supone esa mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos, que bueno, se dice así muy sencillo, pero vivirlo, verlo de cerca, pues quizás no nos puede hacer entender lo que significa contar con esa tecnología que nos permite pues evitar todos esos pinchazos y sobre todo bueno pues tener ese continuo control, ¿no? de lo que es la diabetes de uno. Sí, claro, imagínate que yo, por ejemplo, que me hago de 8 a 10 pinchazos, que me hago 10 todos los días por 365 días, son 3.650 pinchazos en los dedos capilares. Que son pinchazos. Claro. Y bueno, pues es importante, como decíamos, ¿no? Todo lo que supone esa mejora en esa calidad de vida. Y para ello, pues organizan iniciativas como esta por parte de ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. ¿Tenéis expectativas de participación de personas de fuera? Porque, bueno, pues... No sé, no, de fuera todavía no tenemos nadie. No. Bueno, no sé... Tampoco te lo puedo decir con seguridad, porque como lo llevamos entre dos o tres, no sé yo si alguien ha cogido gente de fuera o no, o en la trastienda había gente de fuera, o en la oficina de turismo, no lo sé. No te lo puedo decir con seguridad. Principalmente participantes locales, ¿no? Son los que vamos a tener. Sí, más o menos siempre son casi todos de aquí, local. Pues es la tercera caminata solidaria que, como decimos, tendrá lugar este domingo 10 de febrero, salida a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida España. Si no tienen nada que hacer, el domingo se pueden dar un paseíto, abonar esos 10 euros y colaborar con esta causa solidaria a la que nos invita a participar la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Francisco, ¿qué más nos queda por decir? Invitar a esa participación, ¿no? Pues claro, que se animen y que además un paseo no es muy duro, es bajo y además por aquí arriba sabemos, bueno, todos los que conocemos Ubrique, pues por el Cardereto y todo eso se ve Ubrique precioso por abajo. Y vamos a dar la vuelta, por aquí pasamos una horita y media, dos horitas dando un paseo y después nos divertiremos con una puta paella o... Y vamos a tener también un servicio de bar, por si alguien quiere tomarse una cervecita o algo. La barra la trabajáis vosotros también, imagino, ¿no? Sí, la barra, claro. Nos han dejado el bar del polígono. Del polígono, del polideportivo. Sí, que está es bacán. Que tiene el polígono, pues, que tiene el polígono, por eso. Está traicionado la mente. Va traicionado. Bueno, teníamos, decías antes que era un recorrido, un paseo, ¿no? Una hora y media, prácticamente dos horas, depende del ritmo que cada uno lleve, pero sí que es un paseo bonito que nos va a llevar a recorrer calles de nuestro pueblo que a lo mejor algunos ni siquiera conocen, ¿no? Por esa zona, pero vamos a tener unas vistas de nuestro pueblo bastante impactantes y que, bueno, pues podemos también aprovechar, ¿no? La mañana del domingo para hacerlo. Pues claro, y además si está el día así como hoy, pues vamos, exagerado de bien. Claro que sí, de momento sí, ¿eh? El domingo por aquí. De momento no dan agua ni nada, ¿no? Eso, yo mira, hasta mañana dan alguna nubosidad, pero vamos, que son cuatro nubes y que no hay probabilidad de precipitaciones. Además, sí, no creo que haya agua. No, depende de donde mires el tiempo, ¿eh? Que si lo miras en un lado o en otro hay más nubes, pero solo nubes. Y además el tiempo no va a estar tan caluroso como estos últimos días que hemos tenido temperatura bastante primaveral. Vamos a tener unos 15 de máxima para el domingo, o sea que también para dar un paseíto así rapidito. Pues no viene mal, ¿no? No viene nada mal. Bueno, pues invitamos a participar, como hace ADISICA, a todos los oyentes de Radio Brique también a esa tercera caminata solidaria, que como decíamos será este próximo domingo 10 de febrero. Con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Francisco Redondo, presidente de ADISICA, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego.